forma. Primero yo les voy a hacer unas preguntas a cada una de las partes y más adelante en unos minutos se van a preguntar entre ustedes. Van a tener la posibilidad de hacer tres preguntas, ¿verdad? Los de Cruzita le van a preguntar a los representantes de las empresas o las organizaciones verdes, como le digo yo, y después ellos van a preguntarle a la empresa tres preguntas. La pregunta va a ser de un minuto y la respuesta va a ser de dos minutos y medio. ¿Ok? Y yo les voy a indicar en qué momento. A ver, vamos a preguntarle a don Juan Carlos Hernández y a don Juan Carlos Obando, representantes de Cruzitas. ¿Por qué Cruzitas no es un riesgo para el país? Muy buenos días, Hilda. Muy buenos días, Edgar, doña Heidi, y a todos los oyentes. Me parece una excelente pregunta la que usted plantea, y es la pregunta que muchas personas nos hicieron en la Sala Constitucional durante 16 meses. 16 meses de largo debate, donde participaron una gran cantidad de profesionales muy calificados de este país, aportados por los recurrentes. Y fue el debate que también tuvimos durante 3 días de una vista histórica en la Sala Constitucional, donde se dio toda una gran cantidad de argumentos técnicos y legales. Y la Sala, que es el máximo órgano en este país en relación con la protección a los derechos fundamentales, tomó una decisión donde estableció claramente y declaró sin lugar el recurso de amparo que se había interpuesto. Y entre los aspectos que ellos mismos resaltan, la Sala Constitucional, y no es una opinión mía, y puedo citar unos párrafos que están en el comunicado de prensa que emitió la Sala, establece que con base en los estudios acreditados en el expediente, los magistrados consideraron que las presuntas violaciones aducidas por los recurrentes difieren de los criterios técnicos aportados, los cuales validan la ejecución del proyecto minero sin afectación negativa para el ambiente. Y entonces, más que una opinión nuestra, es una opinión del máximo órgano constitucional del país. ¿Y en qué se basa la Sala Constitucional? En el modelo de proyecto minero que la compañía diseñó para operar en un país como Costa Rica, amante del ambiente. Le hago la misma pregunta a don Edgardo Araya, abogado que planteó el recurso de amparo en contra del proyecto de explotación minera Cruzitas. ¿Por qué el proyecto Cruzitas sí va a dañar el país? Bueno, buenos días, Juan Carlos, don Juan Carlos, a Hilda y a todos los radioescuchas. Bueno, se ocupa como unas 2 o 3 horas para poder decir por qué el proyecto minero Cruzitas, porque hay que dejar siempre muy claro una situación que yo creo que la empresa también se ha aprovechado de eso. Cruzitas es un pueblito allá de unas 10 o 15 familias en el extremo norte, ¿verdad? Cruzitas es el pueblito, en Cutis, es un pueblito. Y la gente que está ahí no tiene la culpa. Es decir, cuando hablamos de que estamos en contra de Cruzitas, no es que estamos en contra ni de la gente que está ahí, ni de pueblitos, de Industrias de Infinito, que ha asumido como marca, digamos, Cruzitas, o el proyecto minero Cruzitas. Vea, yo quiero primero dejar claro que exactamente lo que acaba de decir el colega en cuanto a lo que ha dicho la Sala. La Sala dice que lo que hay es una diferencia en criterios aportados, o sea que los criterios nuestros difieren de los criterios aportados por la empresa y por Setena. Eso no significa que lo que hizo la Sala fue creerle a los fue como un acto de fe, ¿no? Creerle a los que aportaban, a los técnicos que aportaba la empresa y aportaba el Estado, y no le creyó a los técnicos que aportaban y muy reconocidos, ¿verdad? Gente de una gran trayectoria, y bueno, no se les creyó. Todo eso lo vamos a discutir en el contencioso. Evidentemente la Sala Constitucional no agotaba el tema, y siempre lo dijimos, de 196 hectáreas de bosque, independientemente que sea primario o secundario, que me parece que también por ahí se ha llamado a confusión. Es decir, se van a perder 196 hectáreas de bosque. Primario o secundario no tiene razón. Es bosque con su propia diversidad. Se va a destruir y se va a cambiar absolutamente el paisaje, porque se van a desaparecer 2 cerros. Va a quedar una laguna en un cerro. Va a haber un cerro. Hoy hay un cerro, va a terminar siendo una laguna, con todo el todos los riesgos que implica eso. Tenemos obviamente el problema de la generación de drenaje ácido, ¿verdad? Que no es tanto el problema del cianuro, sino es lo que va a generar después el material tratado, cuando ya haya sido o se le haya extraído el oro, o el material que se llama el material inerte, que va a quedar ahí por años de años de años, con posibilidades de generar contaminación. Vean ustedes que ahorita en el Golfo de México pasó lo que parecía que no podía pasar, ¿verdad? La British Petroleum, que supone que es una empresa súper poderosa y muy irresponsable, se le rompió un tubo donde jamás se creía que se pudiera romper, y ahí está. Entonces yo creo que ellos no pueden garantizar de ninguna manera que no pueda haber afectación al ambiente. Y el riesgo que se corre es demasiado alto para que nos arriesguemos siquiera a iniciar ese tipo de actividad, porque yo creo que aquí también tiene que haber un asunto, tiene que ver con el modelo de desarrollo del país que queremos, ¿verdad? No queremos un país extractivo, y ya el gobierno actual nos ha dado la razón al declarar una moratoria, por algo es, y por eso en todo el mundo, en el Parlamento, en Europa, se está prohibiendo la minería de cianuro, y bueno, por algo es, ¿no? Entonces, así en resumidas cuentas, eso es, ¿verdad? Hay una... Perdón, estoy afectada un poco de la garganta aún. Hay un tema... que yo quiero que me aclare, sobre todo ustedes, los grupos opositores al proyecto de Crucitas. Una cosa es impacto ambiental, ¿verdad? Y una cosa es daño ambiental. Impacto ambiental se produce cuando incluso se construye una casa, ¿verdad? Porque, bueno, el terreno que hay, pues, se botan los árboles, hay animalitos ahí, hay plantas, etcétera, se dañan, se construye una casa, y ese impacto ambiental se debe recuperar a un plazo, a un determinado plazo. El daño ambiental, por su nombre como lo indica, es una cosa ya de un impacto, digamos, mayor, un daño ambiental, casi que no se puede remediar. ¿Qué es lo que va a producir Crucitas? ¿Impacto ambiental o daño ambiental? Según lo que ustedes tienen en las manos. Bueno, es que los impactos ambientales, digamos a nivel general, se pueden medir en varias dimensiones, ¿verdad? El proyecto, en general, los proyectos mineros generan daños, impactos fuertes que no son reversibles en el corto plazo. Cuando nosotros hablamos de un impacto reversible, estamos hablando de impactos que puedan, digamos, sanarse en 5 años. En este caso, no, de hecho, la laguna de Relaves, por ejemplo, va a ser un área de 100 hectáreas que va a estar inundada por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, toda esa área, digamos, de bosque también se pierde, toda la biodiversidad, más los riesgos que ello implica, ¿verdad? Sobre todo que el tema del seguimiento. Por otro lado, no podemos suponer que vamos a sustituir un bosque, toda su biodiversidad, todos los microorganismos que existen ahí, todos los hábitats que se han generado ahí, por una plantación, digamos, comercial, porque inclusive en la inspección nosotros constatamos que en el vivero hay muy pocas especies, digamos, autóctonas, ¿verdad?, de las que están en este momento habitando los bosques de la zona, y sí hay muchas, digamos, de tipo comercial, inclusive algunas que se usan para agrocombustibles. Entonces, digamos, las medidas de mitigación, en realidad, para nuestro concepto, no son suficientes como para justificar que el proyecto se haga. De hecho, en este momento no existe un estudio de costo-beneficio, ¿verdad?, que establezca ese balance entre lo que la sociedad va a recibir y lo que la sociedad va a aportar, porque los recursos naturales no son, digamos, de propiedad particular, sino es de toda la sociedad. Entonces, ese estudio de costo-beneficio, ¿verdad? Si efectivamente un proyecto es, digamos, de alguna forma rentable para la sociedad costarricense, no existe en este momento. Y consideramos que las medidas de mitigación que están propuestas son sumamente insuficientes, y los riesgos, a como están planteados los estudios técnicos, son muy altos. Don Juan Carlos Obando, gerente de Relaciones Corporativas de Industrias Infinito. Es cierto que el estudio de impacto ambiental se otorgó para el proyecto, pero con dimensiones diferentes. Muy buenos días a todos y a todas, primero de todo. La pregunta en sí, Hilda, encierra todo un proceso, más que ser una pregunta puntual. Lo que realmente estamos es frente a todo un proceso de evaluación ambiental que se desarrolló en la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, la SETENA. Lo que no se le ha explicado al país, y hago eco a sus palabras de introducción, Hilda, es que efectivamente por motivos y circunstancias que se nos escapan a nuestro entendimiento, no se ha discutido, no se ha debatido, no se ha informado claramente qué es el proyecto Cruzitas. Y uno de los procesos que nos informó claramente a la ciudadanía costarricense es un primer proceso de evaluación ambiental en el cual se tomaron una serie de consideraciones de tipo económico, de tipo financiero, de tipo social, de tipo extractivo, y fundamentalmente en razón del precio del oro de ese entonces se consideró de que no era necesario o no era operacionalmente rentable hacer una extracción a lo que se conoce como la roca dura, donde están los yacimientos más importantes del mineral, y consecuentemente en una primera fase de evaluación ambiental se le otorga a la empresa la viabilidad ambiental para un proceso extractivo extensivo. Consecuentemente, a raíz de eso vienen una serie de valoraciones que hace la empresa, no solo a nivel de casa matriz, sino a nivel local, y tomando en consideración también una serie de valores y una serie ya de interrogantes que nos estábamos planteando a nivel de sociedad. Y consecuentemente hay un replanteamiento a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, donde implica un proceso de extracción menos agresivo, un proceso de extracción en el cual podemos potencializar más de 1.400 hectáreas de terreno que hay en el proyecto Cruzitas, no en la comunidad de las Cruzitas. Y consecuentemente, ahí es donde se incorporan a especialistas en regeneración de bosque del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde precisamente gracias a la visión del instituto tenemos hoy un planteamiento totalmente de regeneración de bosque en esas 1.470 hectáreas. Se redujo plenamente el área de extracción o tajos de extracción con el propósito de ir acercándonos cada vez más a un modelo más amigable que podría ser explicado de mejor manera ante la ciudadanía costarricense. Hoy por hoy, la SETENA a lo que le otorgó viabilidad ambiental en esta segunda fase de evaluación ambiental, precisamente esto, un replanteamiento que no solo va desde el proceso extractivo, sino que va desde todas las demás dimensiones, que como ya lo decía con mucha claridad Heidi, incluye la parte ambiental, la parte social y también la dimensión económica. Don Edgardo Araya. Sí, gracias. Del grupo opositor a Cruzitas. Provida. Uh-huh. Gloria un norte por la vida. Bueno, nosotros lo que sostenemos, ahora, hay que dar una cosa clara. La empresa, como cualquier otra persona, tiene derecho a decir lo que crea que está a su alcance para lograr un objetivo, ¿no? Y bueno, si la empresa puede decir que todo está perfecto, y tiene derecho a decirlo, ¿verdad? Porque nosotros, aquí también hay que dejarlo claro, nosotros nunca nos hemos enfrentado a la empresa, o sea, nunca hemos dicho que la empresa así o la empresa así. Lo que hemos siempre atacado es la forma en que el Estado y las instituciones estatales encargadas de velar porque estos proyectos se lleven a cabo adecuadamente o no se lleven, ¿verdad? Es la forma en que se ha venido revisando este asunto y se han venido aprobando estas cosas a golpe de tambor en algunos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a ese cambio de proyecto, eso es muy interesante. Resulta que pasan de un proyecto de que se iba a extraer solo la parte superficial, los 15 metros, hasta 15 metros de profundidad por 150 y algo hectáreas, 200 y algo, no preciso ahorita en cuanto a la anchura, digamos, pero en cuanto a la profundidad era muy claro que eran 15 metros. Se iba a tratar el material, lo que es la zaprolita. Y eso fue lo que se estuvo estudiando durante todo el tiempo desde el 2002 que ese proyecto entró a CETENA. Y toda la oposición se planteó con respecto a eso. Incluso hubo una audiencia pública en Copevega de Cutris, donde toda la gente opinó y toda la gente se enteró del proyecto, que eran hasta 15 metros de profundidad con una determinada extensión durante 5 años. En 2 meses efectivos, incluyendo vacaciones de medio periodo, fin de año, cambian el proyecto, lo hacen a 75 metros de profundidad, con uso de explosivos, que eso no se había dicho en ningún lado. Incluso me acuerdo que la empresa en algún momento decía que eso era importante, que no se iba a utilizar explosivos, que iba a ser una cosa muy superficial. Y entonces, y CETENA dice que es el mismo proyecto. Entonces, la empresa tiene derecho a decir lo que quiera decir, pero las cosas creo que son proyectos diferentes. Bueno, ya venimos con la segunda parte de esta conversación. Una emisora del grupo Unión Radio. Todo pasa en ADN. Bueno, continuamos con el debate que estamos haciendo sobre el tema de Crucitas aquí en ADN hoy, con los invitados especiales, dos representantes de la empresa Industrias Infinito, que está detrás del proyecto de explotación minera en Crucitas, en Cutris de San Carlos, y también dos representantes de los grupos opositores al desarrollo de este proyecto minero. Vamos, el tiempo pasa rápido en radio, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir que lo hagamos bastante ágil esta otra parte del debate, porque si no se nos extiende mucho y se nos acaba el tiempo y no logramos el cometido. Habían anunciado al principio que cada parte va a tener tres preguntas para la contraparte. La pregunta se va a leer en un minuto y la respuesta va a ser en dos minutos de respuesta, para que no dé tiempo. Comenzamos con, sigue con ustedes, ¿verdad? Con los representantes de la empresa de Crucitas. La primera pregunta, ¿quién la va a hacer? Don Juan Carlos don Juan Carlos Hernández, asesor legal. Adelante. Ustedes tienen más de 5 años de estar exponiendo sus argumentos en todas las sedes administrativas y judiciales que existen en el país. Y en todas y en cada una de estas sedes no les han dado la razón. Les pregunto, ¿están todas las instituciones, técnicos y magistrados equivocados? ¿Quién va a responder? Yo. Vea, y vamos a seguir insistiendo. Y vamos para el juzgado contencioso. Y ahí, en ese juicio contencioso, donde va a haber una mayor amplitud de prueba que en la sala constitucional, estamos claros que el proceso que se siguió en la sala constitucional para un tema tan complejo como este no era el más indicado. Es decir, la posibilidad, por ejemplo, de debate, de aportar prueba, era mucho más reducido por el tipo de proceso, que es un juicio sumarísimo, ¿verdad?, en la sala constitucional. Entonces, bueno, la sala, habría que esperar el voto de la sala a ver por dónde viene el asunto, ¿verdad? Hasta ahora lo que ha dicho es que no le creyó a los nuestros, a los que aportamos nosotros, y sí le creyó a los que aportó la empresa. Vamos a ver en un juicio, efectivamente, con un amplio espacio para debate, un amplio espacio para aportar prueba, para poder cuestionar todas y cada uno de los criterios técnicos que ustedes han planteado. Vamos a ver si no nos van a dar la razón. Yo creo que todavía los instrumentos jurídicos del país nos dan, y en este momento están detenidos precisamente porque estamos planteando también procesos ante el juzgado contencioso administrativo, ¿verdad? Me parece que la CETENA ha estado parcializada durante todo este tiempo, porque en el 2001 o 2002 a ustedes no les dieron la razón y les cancelaron la viabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, en aquel momento ellos estaban equivocados y ahora están en lo correcto. O sea, yo creo que ha habido un cambio de criterio. Yo creo que la CETENA, y nosotros que hemos sufrido el atropello en CETENA, porque de todas las resoluciones que sacaba CETENA, nosotros planteábamos cuestiones jurídicas claras, debidamente fundamentadas, y nos respondían en uno o dos párrafos, y vaya a pelear al ministro, y el ministro en un párrafo se lo resuelve. Y entonces, bueno, estamos luchando contra toda la institucionalidad del país que está de parte de la empresa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a seguir peleando. Tiene 30 segundos para la réplica. La magistrada Calzada dice, en una entrevista que le hicieron, porque en lo que nosotros valoramos en este caso, bueno, si la tecnología va a producir un daño que es compensable, además de los beneficios que ya tiene la comunidad, son daños que se pueden revertir, que la contaminación, de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, la contaminación sabe por sí es prácticamente nula. ¿Por qué desconocen ese fallo? Bueno, eso no es el fallo, eso es una declaración que dio la magistrada. Esperemos a ver qué dice el voto de la sala. En todo caso, la magistrada Calzada no tiene aquí... no es Dios, ¿verdad?, para venir a decir que eso es lo que es. También está la opinión del magistrado Cruz y del magistrado Armijo, que ellos dijeron absolutamente esto va a causar daños, va a ser esto es absolutamente inconstitucional, porque usted me trae las declaraciones de doña Virginia y no me trae las declaraciones de don Fernando Cruz y don Gilbert Armijo, que están totalmente de acuerdo con nosotros en que este proyecto debe ser rechazado y es inconstitucional. Ahora la pregunta de ustedes, los que están en contra del proyecto Cruzitas. ¿Quién pregunta? Heidi Murillo, vicepresidenta de la Federación Conservacionista Nacional. Adelante. Bueno, dentro de las declaraciones que dio la magistrada, habla acerca de la Comima y de todo el sistema de monitoreo, ¿verdad? Vimos cómo, por ejemplo, en la mina en Bellavista, la Comima absolutamente falló, de manera tal que la empresa cerró y se fue como si nada, ¿verdad? Por otro lado, tenemos mucha preocupación, por ejemplo, con el tema de la regente ambiental, que es la misma regente ambiental de Autopistas del Sol, que construyó la carretera Caldera. Y por otro lado también, porque esto no es un invento mío, dice muy claramente la concesión, ¿verdad?, que además, digamos, de la incapacidad que ya conocemos de nuestras autoridades para monitorear todo este tipo de proyectos, no solo minas, sino también vemos la inoperancia con carreteras, con piñeras, con un montón de actividades. Vemos que en la concesión dice, la empresa Industrias Infinito S.A. colaborará con el gobierno de Costa Rica en capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer el control de actividad en aspectos técnicos y tecnológicos, con el fin de que estos funcionarios cuenten con criterios idóneos para la ejecución de una actividad de control. ¿La pregunta de ahí? Sí, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos aseguran? O sea, es absurdo, ¿verdad?, que nos digan que va a haber un adecuado monitoreo cuando la empresa es la que va a capacitar a los empleados que van a fiscalizar. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que haya, digamos, imparcialidad en esa gente que va a monitorear? 2 minutos a la empresa Infinito para que responda. Sí, yo creo que usted recoge en su pregunta una de las inquietudes, tal vez la más importante que tiene la sociedad costarricense y el gobierno de la República. Y la respuesta la dio la misma sala constitucional, y que para nosotros es una decisión muy sabia y muy respetable. En el sentido de lo siguiente, la sala, por primera vez, y es histórico en este país, empodera a la Comima, que ya antes había funcionado, empodera a la Comima para que sea ella la que, después de revisar y evaluar y diagnosticar todos los impactos que va a producir el proyecto, le autorice el inicio de cada fase. ¿Okay? Entonces, la compañía no va a poder, hoy, si quisiera, no puede arrancar las operaciones hasta que la Comima se lo autorice. Nosotros, conocedores de esa inquietud y cumpliendo con nuestros deberes, y con base en un compromiso ambiental adquirido en el estudio de impacto ambiental, asumimos la obligación de crear un fideicomiso. De un fideicomiso en el cual vamos a depositar un porcentaje del oro que se produzca y que va a ser administrado por COSICE, para que la Comima le pida a COSICE los recursos necesarios para capacitarse. La Comima la va a poder pedir a COSICE, no a la empresa, que si necesitan, por decirles algo, un experto en aguas, le contrata un experto en aguas. Que se necesita un experto químico para que el manejo de cianuros, contrate a un experto químico para que le dé su opinión. Que se necesita tomar muestras del río San Juan, que COSICE contrate un laboratorio para que vaya a tomar muestras en el río San Juan. Esa inquietud que usted plantea nos parece muy válida, y en razón de eso, las autoridades, durante el trámite del estudio de impacto ambiental, y de acuerdo con la compañía concebimos el fideicomiso y concebimos que la compañía aportara de las ventas de oro un porcentaje para que se pueda financiar esto. 30 segundos de réplica. Bueno, primero que todo hay que tener claro que en la Comima, por ejemplo, no hay ni un solo opositor, o sea, ningún grupo de los opositores está representado en este momento en la Comima. De los 7 grupos que son comunales, hay 4 que no existen según nuestros estudios registrales, y por otro lado, este fideicomiso es de $364,000 al año. Básicamente sirve nada más para financiar la operación durante la supervisión durante la operación. Sin embargo, sigue quedando la enorme duda acerca del monitoreo posterior a eso, porque estos $364,000 del fideicomiso únicamente van a alcanzar durante los años de operación y no va a quedar nada ni para monitoreo posterior ni para las obras sociales, porque dicen que el fideicomiso también es para obras sociales. 30 segundos, don Juan Carlos. Nosotros nunca dijimos que ese iba a ser el único dinero que íbamos a aportar. Y nunca dijimos que ese era el dinero único y exclusivamente para la fase de operación. Un proyecto como este tiene una dinámica que cambia todos los días. Y si las autoridades del gobierno y la sociedad civil consideran que los fondos son suficientes, tienen todo el derecho de requerir que esos fondos. Entonces, uno no puede medir un proyecto y considerar que lo que hoy está, mañana va a estar o no va a estar. Los proyectos son muy dinámicos. Ahora, pregunta por parte de la empresa de industrias Infinito. El señor Edgardo, cuando contestaba una de nuestras preguntas, hacía referencia a los votos salvados de dos de los magistrados que consideraron y que declararon con lugar el recurso, pero hubo 5 magistrados que rechazaron el recurso. En nuestro sistema de derecho, y vos como abogado lo sabes, si uno recurre a un tribunal de justicia, lo hace porque cree en él, y siempre va a haber un ganador y va a haber un perdedor. La percepción que tiene la sociedad y la percepción que tenemos muchos es que ustedes han descalificado el voto de la sala, la sentencia de la sala, porque no la comparten. Pero la tradición costarricense es de respetar las resoluciones que toma el sistema judicial, porque no lo respetan. Responde don Edgardo Araya. No, Juan Carlos, estamos totalmente de acuerdo, estamos respetando el fallo. Es decir, no nos queda de otra, de todas maneras, es decir, estas son las reglas con las que estamos jugando. Que no lo compartimos y que tenemos derecho a cuestionarlo, y usted como abogado sabe que nosotros vivimos más bien de cuestionar fallos judiciales, ¿verdad? De eso vivimos. Es decir, el trabajo, si no, no habrían abogados. Es decir, me parece aventurado lo que dijo el expresidente Arias en algún momento cuando dijo que los fallos se aceptaban y no se cuestionaban. Como si fueran los dioses del Olimpo, los que, dotados de un conocimiento suprahumano, deciden, ¿verdad?, el destino de los humanos. No, todos los votos y todos los pronunciamientos judiciales son cuestionables. De hecho, el país nos da los instrumentos para eso. Tanto es así que, bueno, ya la sala dijo lo que dijo, perfecto. Ya dijo lo que dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos al contencioso. Y vamos a... ¿Por qué? Porque el país nos da estas herramientas. Y mientras creamos en que podemos... conseguir algo dentro de la institucionalidad del país y dentro de las herramientas jurídicas que el país nos da, vamos a agotar todos y cada uno de los instrumentos legales a nuestro alcance. Eso debe estar totalmente claro. Y lo que quiero terminar de decir es que la sala no tiene la verdad absoluta en este asunto, ya quedó demostrado. Están detenidos por una orden de otro tribunal. 30 segundos de réplica, don Juan Carlos Obando. Edgardo, usted acaba de decir algo que para mí es fundamental en lo que encierra este debate. Conseguir algo, dice usted. Y yo le propongo, consigamos algo. Yo creo que este debate, como lo hemos emprendido en los últimos 5 años, es un debate entre perdedores. Y yo creo que nosotros podemos potencializar esto en un debate entre ganadores. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir? ¿Y por qué no abrimos ese diálogo ahora que se nos abre la oportunidad? Don Edgardo, 30 segundos. Lo que queremos conseguir es que la empresa minera se vaya de Cruzita. Yo creo que ahí no va a haber, no va a haber posibilidad de conciliación. Es decir, y eso ha sido absolutamente claro durante todo este tiempo. Es decir, la zona norte ha tenido una historia de resistencia a los proyectos extractivos. Y si no es por la lucha que la zona norte dio, lo que hoy es el Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, se hubiera sido convertido en una mina de azufre. Entonces, y ahora todo el mundo que en aquel momento apoyó a Eurospec, que se llamaba, ahora se llena la boca hablando del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco. Nosotros creemos que la empresa no tiene cabida en este país dentro del modelo de desarrollo de este país, y que si va a trabajar será a contrapelo del sentir y de todo una gran mayoría de este país, que sabe que así no es la forma en aprovecharse la naturaleza, digamos. Su segunda pregunta para Industrias Infinito, don Edgardo Araya o Heidi Murillo. Sí. Para que un proyecto sea declarado de interés público y conveniencia nacional, dice la ley forestal, debe hacerse un balance costo-beneficio en el cual se determine con los instrumentos adecuados que los costos socioambientales son menores que los beneficios sociales. La empresa hizo los cálculos en dinero para determinar que los costos ambientales son menores que los beneficios socioambientales. En números, tienen números. Responde Industrias Infinito. Claro, yo creo que esa fue un tema que ustedes debatieron hasta la saciedad ante la sala cuarta. Ustedes llevaron muchos expertos que tanto a nivel de escrito como a nivel oral, durante la vista, durante 3 días, plantearon esa inquietud. Y la sala fue muy clara, y lo ha hecho en 2 ocasiones, de determinar que la fundamentación del decreto ejecutivo existe. Si nos preguntas a nosotros como compañía si existe, si existe, tenemos estudios de economistas muy calificados de este país donde hacen la valoración de los impactos ambientales, los cuantifican al igual que los impactos sociales, y el resultado es sumamente a favor del proyecto. Entonces, esa fundamentación existe, están los números, se dieron en la sala constitucional, los estudios están en la sala constitucional, y tan es así que la sala rechaza el recurso con fundamentación en eso. Don Edgardo, 30 segundos de réplica. Bueno, don Juan Carlos sigue basándose en un voto que todavía no está. No está redactado, no se sabe por dónde va a salir la sala con este asunto. No me ha respondido, porque específicamente cuando se habla de un balance costo-beneficio se habla de aspectos cuantitativos, es decir, la pérdida de agua, biodiversidad, bosque, suelo, etcétera, etcétera, etcétera, vale X. Los beneficios socioambientales en términos de A, B, C, D, vale Y. Y es mayor que X, por lo tanto es viable. ¿Existen esos números o no? 30 segundos. Ricardo, te repito que están y son públicos y están en el expediente de la Sala Constitucional. Bueno, ahora pregunta Industrias Infinito. Nosotros estamos convencidos. La tercera pregunta es, estamos totalmente convencidos de que el proyecto continúa y va a continuar. Vamos a construir la mina, vamos a operar, vamos a enseñarle a Costa Rica que en Costa Rica se puede hacer minería responsable y ejemplar para el mundo. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la propuesta de ustedes para darle seguimiento a la mina en el caso de que vaya? Como efectivamente va a ser. Responde Heidi Murillo. Es interesante porque efectivamente la Centena nos negó la posibilidad de participar en la COMIBA. A UNOVIDA le negó tajantemente y a las organizaciones opositoras que solicitamos participar de la COMIBA, se nos fue negada esa participación. Por otro lado, bueno, en este momento es probable que por medio de una municipalidad, pero en realidad sigue siendo una participación que no es, digamos, la del punto de vista necesariamente de los opositores a la mina, ¿verdad? Y bueno, en el momento que empiece la mina, nosotros tenemos que empezar a buscar, será recursos externos para poder monitorear. Sí, no, pero no va. La mina no va a ir. Ellos, yo no sé por qué siempre han estado tan claros de eso. A mí, Eso me ha sorprendido y tengo que decirlo aquí. Incluso desde antes de que se empezara a hablar del decreto de interés público y conveniencia nacional, ya la empresa, la página web, hablaba de que le iban a dar la viabilidad. Entonces parece que la empresa nos lleva muchos pasos adelante, como que ya sabe de antemano las cosas que se van a, cómo se van a resolver las cosas en este país, y eso no nos deja de preocupar. Ricardo, son 15 años de un proyecto, de estar demostrándole al gobierno de Costa Rica y cumplir con todos los requisitos. Fueron 16 meses de debate público y continuo en la sala constitucional, un expediente que es histórico, y tenemos una sentencia favorable de la sala que dicen que no producimos daño ambiental, porque no vamos a estar seguros de que podemos seguir adelante. Igual me refiero porque desde antes del voto yo ustedes decían que lo iban a que eso iba a ser positivo. Eso se lo copiamos o lo leemos de las informaciones que ustedes en la web, sobre todo le mandan información a los accionistas, a la gente de Canadá, donde les hacen ver que aquí todo esto está resuelto ya, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa. Y el segundo, sí. Y también, por otro lado, yo creo que lamento el día de hoy, ¿verdad?, en que las respuestas de la compañía únicamente han sido, eso ya se debatió, eso está resuelto, esto aquí, esto allá, sin darle información clara y dar respuestas contundentes. Lo único que dicen, eso ya se debatió, eso ya está resuelto, y yo creo que sigue habiendo un vacío, ¿verdad?, y una falta de apertura de estas personas para que la gente conozca precisamente los argumentos de fondo. La tercera pregunta para los opositores a Cruzitas, sí. ¿Quién la hace? Don Edgardo Araya. En la vista tan aplaudida por mi estimable colega Juan Carlos, la misma doña Ana Virginia Calzada le preguntó en algún momento al encargado de Senara sobre el asunto de la laguna de Relaves. Parece que para que no haya la posibilidad de drenaje ácido, el agua siempre, es decir, debe haber al menos 2 metros, los materiales procesados deben estar al menos a 2 metros de profundidad para que no haya drenaje ácido. Cuando se preguntó qué pasaría en el caso de que hubiera una sequía para mantener esos 2 metros y por cuánto tiempo se van a tener que mantener esos 2 metros, ¿qué datos tienen ustedes al respecto? Para responderle a doña Heidi, no es que huimos del debate. Tuvimos un debate de 16 meses. Y esa pregunta que acaba de hacer Edgardo, ese planteamiento lo hizo Alan Astorga, lo hizo Yamilé Astorga, lo hicieron otra serie de profesionales y los pusieron a los 7 magistrados que conforman la sala constitucional. Y esa respuesta salimos a la sala constitucional y en función de eso la sala votó. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y es una respuesta muy técnica. Para que se produzca el fenómeno de drenaje ácido se requieren 2 condiciones. Que haya agua y que haya oxígeno. Si falta uno de esos, no se puede producir drenaje ácido. Entonces, si estamos en el escenario de que hay mucha agua, no va a haber drenaje ácido. Y si estamos en el escenario de que hay sequía, tampoco, porque no hay agua. Pues son temas muy técnicos y todo eso se discutieron en la sede de la sala constitucional y ahí pasamos 16 meses, ¿verdad?, debatiendo. Es el expediente más grande en la historia de la sala. Ustedes aportaron cualquier cantidad de información y la información fue analizada. Por aquí está la respuesta. Sí, lástima porque el debate aquí era para los que nos están escuchando, ¿verdad? No para los magistrados. Bueno, por otro lado, por ejemplo, si hay sequía, se corre el grande riesgo de que todo ese polvo que está bajo la laguna de Relaves, ¿verdad?, corra por los vientos y llegue a un lugar donde efectivamente haya, aunque sea un charquito de agua, y ahí se produzca el drenaje ácido y toda la contaminación con los metales pesados, además de los compuestos químicos que genera este proceso, digamos, de degradación del cianuro, porque se desaparece el cianuro, pero otros compuestos químicos siguen ahí. Por otro lado, si hay demasiada agua, pues la laguna corre el riesgo de rebalsarse y llevarse todos los sedimentos que en algún momento pues van a encontrar finalmente este contacto para producir el envenenamiento de nuestras aguas y de nuestra biodiversidad. Su última réplica. Por eso les planteaba a ellos cómo iba a ser la supervisión que ellos planteaban. Yo creo que estamos en un país democrático, un país muy representativo. Sinceramente creo que la sala y en la Comima hay representantes de las asociaciones de vecinos que creo que tienen la capacidad de representarla muy bien. Pero la participación y la fiscalización que ellos pueden hacer no se limita a la Comima. así como interpusieron un proceso contencioso sin ser parte, alegando un interés difuso durante toda la vida del proyecto, lo van a poder hacer. Nosotros encantados de que lo hagan. La responsabilidad social de la compañía le impone responder y evacuar todas las dudas e inquietudes que tengan todos los miembros de la sociedad. Eso es lo que vamos a hacer durante la operación y cierre de la mina. Bueno, el debate yo creo que da para más. Lastimosamente el tiempo vuela y ya tenemos casi una hora de estar conversando sobre el tema, pero que no sea la primera vez que vengan, ¿verdad?, ni la última. Creo que este tema da para más, sobre todo que sigue la discusión, porque ustedes van a seguir manteniendo esa posición en contra del proyecto y la empresa va a seguir adelante con el proyecto y, bueno, habrá mucho que discutir en adelante. Muchas gracias a don Juan Carlos Fernández y a don Juan Carlos Obando de Industrias Infinito, y muchas gracias a Edgardo Araya y a Heidi Murillo, opositores al proyecto de Crucitos, por decirlo de alguna forma. Bueno, gracias a los cuatro y continúen con más de ADN Hoy. Todo pasa.